go di long, sing di ding di ding ding dong. El tío San Gepeto, el viejo titiritero, dispuso a ser un muñeco que lo acompañe en su senectud. El tío San Gepeto, ese viejo tan morocho, dispuso a ser un tinocho que lo obedezca con exactitud. Este Pinocho, Pino Pinochet, es un buen chico como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español pero piensa en inglés. Oh yes, este Pinocho, Pino Pinochet, todo lo aprende en un 2x3. Sabe también las poses gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Arurú, gorilín, sin birin, birin, birin. Arurú, gorilón, sin birin, birin, birin. El tío puso al muñeco una lujosa guerrera, dos flamantes charreteras y el presuntuoso que piso oficial. Le dio condecoraciones, medallas hasta los dientes, y en los hombros relucientes las 5 estrellas de la iniquidad. Este Pinocho, Pino Pinochet, es un buen chico como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español pero cuenta en inglés. 1, 2, 3, Nixon, 4. Este Pinocho, Pino Pinochet, todo lo aprende en un 2x3. Sabe también las poses gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Arurú, gorilín, sin birin, birin, birin. Arurú, gorilón, sin birin, birin, bidón. Pero a todo muñequito, aun siendo un juguete fino, le llega su cruel destino, la cuerda al fin tiene que reventar. Y ahora que venga el cambio, al diablo tanta locura, y al cajón de la basura, la marioneta tendrá que ir a dar. Este Pinocho, Pino Pinochet, es un buen chico como lo veis, amaestrado, bien alienado, habla español pero piense en inglés. Oh, yes. Este Pinocho, Pino Pinochet, todo lo aprende en un 2x3. Sabe también las poses gorilistas que le enseñó su tío imperialista, que ya parece todo un chimpancé. Colorín colorado, el Pinocho está acabado.